ardiente en el pecho de una mujer de ojos negros, tu rosa quiero. Chile, el salitral violento, la pampa de puño seco, una bandera de fuego, tu pampa quiero. De Antofagasta vengo, voy para Iquique, tan solo una mirada me ha puesto triste, tan solo una mirada me ha puesto triste. Anduve caminando sobre el salitre, la muerte me miraba, yo estaba triste. La muerte me miraba, yo estaba triste. Sur en un estrecho, zapato de espuma y viento, tu viento quiero. Chile, tu blanco lucero, tu largo grito de hielo, tu cueca de polvo pueblo, tu pueblo. El ovejero ladra, la tropa sigue, la oveja mira al perro con ojos tristes, la oveja mira al perro con ojos tristes. En la cresta de un monte la luna gime, agua y nieve le lavan la frente triste, agua y nieve le lavan la frente triste.